Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra, y un saludo a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy tenemos un programa, como siempre, bastante especial, donde le dedicaremos una sección a la que llamamos El Destripador, a una bandaza, una banda de punk rock desde Barcelona llamada Sin Ciders. Protagonistas de la fiesta este próximo viernes 24 de febrero, fiesta 13 aniversario o 13ª temporada de este programa, El Garito de Groay, que daremos en la Gramola de Orihuela. Así que sin duda protagonistas hoy en el garito de Groay los Insiders, y luego también tenemos muchas bandas de garaje, de surf, de punk, rhythm blues, para no dejar de bailar. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Groay. I found me a new idea the other night. Aquí están, amigos, estos chicos desde Filadelfia llamados The Out Sect. Estos chavales que se conocieron, pues bueno, mientras bebían en un depósito de chatarra en Filadelfia en 1982, escuchando una copia del disco Back from the Grave. Y bueno, siempre sintiéndose atraídos instantáneamente por ese sonido basura de los primeros punks de mediados de los 60, con la cara llena de granos. Y ahí empezaron 2020, editaron su primer single autoeditado en formato digital. Y el año pasado nos llega esta maravilla de Outset. Este 7 pulgadas editado en Outro Records. Y bueno, hemos escuchado la cara B, Jaguar y la versión Go Away. Y vamos con el tema de esta secta exterior. Ellos son The Out Sect. Y continuamos, amigos, con Martin Savage and the Jiggers. To me. How did you know what's it easy to taste? How did you know you seem so out of place? You wind me up like a watch. You seem too easy to touch. I never knew you meant so much to me. We'll be right back. Aquí están, amigos, Martin Savage and the Jiggers, este poderoso trío de punk rock con base en Estocolmo y Londres, donde tenemos a la sección rítmica franco-japonesa de King Salami and the Cumberland Tree. Formando equipo con su viejo amigo, la leyenda sueca de garaje punk llamado Martin Savage. Estamos con este cuarto single de los Jiggers, editado también en Tupsi Turbi Records. Bueno, recordamos que también editan en Fall Records. Aquí, bueno, ofreciendo estos dos buenos éxitos de punk rock, años 70, sencillos, rápidos y directos al grano. Vamos con este Fat City, punk rock and roll explosivo para todos vosotros. Living Large Motion Pictures presents a thrilling tale of sex, crime, violence, and obesity in the dark and dirty alleys of Fat City. It's a raw, rugged, and ruthless drama of a city on the brink of collapsing under its own weight. It's Fat City. Y continuamos con otro grande de la escena Midway, Graham Day. Come on, girl. Girl, will you Sí, amigos, hemos continuado aquí en el garito de Uruguay esta tarde de febrero, este miércoles, como siempre a las 7 de la tarde aquí en Vega Baja Radio, con este grande, como decimos, una de las estrellas, uno de los míticos de la escena midway del Reino Unido en la década de los 80, con los Prisoners, con los Mythicizers, Prime Movers, en fin, Bad Midway, Midways. Y aquí está Graham Day con este Tren de Memphis. Hemos escuchado la canción, bueno, conocida originalmente por Question and the Mysterians, Girl, You Captivate Me. Y vamos con este Tren de Memphis, Graham Day. Amigos, y de un tren de Memphis nos vamos a otro con este cantante, compositor, artista de la escena francesa, también italiana, llamado Nino Ferrer, ese autor del clásico de 1966, Les Monkeys de la Police. Aquí estamos con otro tren, esta vez de Nino Ferrer. Si tu veux me quitter, tu sais plus rien ne me tient. Je n'ai plus d'argent, plus de maison, sans toi je n'ai plus rien. Je vais faire ma valise et dire adieu à mes copains. Je vais prendre ce train demain matin. Oui, je m'en vais, je dis je m'en vais. Oui, je m'en vais chercher ma chance avec ce train. Monsieur le contrôleur, je sais, je n'ai pas de billets. Je suis un vagabond et je ne peux pas vous payer. Mais dans ce wagon de ciment, laissez-moi donc rester. Je dois suivre ce train sans m'arrêter. Oui, je m'en vais, je dis je m'en vais. Je m'en vais sans savoir où ce train va m'emmener. sur le chef de guerre, quel est le nom de ce pays? Il est bien loin le jour où mon voyage sera fini. Elle est très loin la ville où sont mes amours et ma vie. Et je dois rouler le jour et la nuit. Oui, je m'en vais, je dis je m'en vais. Très loin là-bas m'attend la fin de mes ennuis. Et je m'en vais, je dis je m'en vais. Tu vois, je m'en vais. Je dis je m'en vais. Oui, je m'en vais. Tu vois, je m'en vais. All right. Continuamos con la cara B de, bueno, la cantante francesa tunecina. El clásico Seven Heures du Martin, cara B, llamada 7 AM. 1967. The blue one is my mother's, the yellow one is my brother's, mine must have gone with the wind. It's Monday, isn't it? Oh, I have an English exam today. I wish I had Paul McCartney to help me. Playing a record just to annoy the neighbors who are always complaining. What about a good Elvis Presley? Oh, but the only thing he can say is a ba ba ba loo ba ba la ba ba ba ba. A little water on my face and off I go. Betty buys over, I know. I'm feeling better and almost on my way. Which sweater shall I wear today? Which sweater shall I wear today? The blue one? The red one? The blue one? Bueno, amigos, es el momento de presentaros a esta banda desde Barcelona, de punk rock, protagonista de la fiesta El Garito de Urai, 13ª temporada, este viernes 24 de febrero en la Gramola de Orihuela. Protagonistas de esta sección a la que llamamos El Destripador. Bueno, vamos a sacar sus entrañas, esta banda que se formó en 2016 con Gaba al bajo, bajista actual de los Records. 2017 graban su primer disco homónimo con Mai Mariconda, formación clásica con una guitarra. Disco que editó Clifford Records 2018, graban el single de Codeine, que escuchamos la semana pasada aquí en el programa, con Xavi, es bajista de los Miaus, y Gaba como segundo, guitarra. Y este single lo edita Family Spree. También editando su segundo trabajo, ese mismo año, segundo largo, llamado Synesthetic Sensibilities, sin Gaba ya en la banda. Y el disco se presentó en distintas ciudades, festivales como el Funtastic, Footville, Sube Rock o Sintoniza. Y vamos con un corte de este segundo LP llamado Brand New Dance. Ellos son Sinsider. Amigos protagonistas en nuestra sección El Destripador, aquí en el garito de Grice Insiders, nos siguen contando que, bueno, después de este segundo LP, Synesthetic Sensibilities, Xavi deja la banda y se decide dar una vuelta de timón al sonido, reforzándolo con Gastón, guitarra de Hiroshima, y Aitor al bajo, que actualmente también toca en Enamorados, Ian Kay y Tonto Boys. Esta es la formación actual con la que, después de, bueno, el parón obligatorio pandémico, entran a grabar Super Mega Fuck. autoeditado, produciéndolo prácticamente en su totalidad, autoproducido. Bueno, y es el momento de escucharlos hablar de este tercer trabajo llamado Super Mega Fuck. Ellos son Sinsiders. Hola, Gramola. Bueno, pues nada, Super Mega Fuck. Pues nada, tercer disco de estudio. Y contando que los otros dos estaban muy bien, pero nos faltaba y sabíamos que podíamos llegar a conseguir un sonidaco que nos gustara a todos un poco más, pues decidimos autoproducirlo. A mí que ya me mola el rollo de grabar, mezclar y toda esta mierda, pues me encargué un poquillo de la dirección de producción, pero vamos, entre todos montamos un artefacto bastante interesante. Lo grabamos todo en el local de ensayo con un multipista score, con 8 pistas digital que tenía unos previos de puta madre, micros los que me dejó mi compadre Mauricio del Subterránea Estudio, que luego allí fue donde rematamos la mezcla y le dimos por saco a Mauricio, que yo lo quise poner como coproductor, pero no se negó en redondo porque dijo: yo no quiero mi nombre en esto. Queríamos salir como ingeniero y quedó. Y nada, 8 temas con nuestra temática super molongui, de decir así un poco lo que se nos pasa por la cabeza. Y ha quedado la cara bastante Sinsider, así bastante clásico, ¿no? De punk rock, así con nuestro rollo y tal. Bueno, está la de URA, que tiene un tempo atresillado ahí, ritmo bluesero, aunque sea punk rock, pero tiene ese tresillo ahí que jamás habíamos hecho en ninguna canción de Sinsiders, y que ya nos tocaba abrir un poquito de las miras. Y luego la cara B quedó bastante bastante peculiar, con el tema de Devil cantado por Aitor, que es un tema así bastante raro, ¿no? Para lo que hacemos nosotros, o sea, no es un tipo de canción que... Nada, queda así bastante especial. A ver si puedes editar y cortar esto. Nada, quedó la cara B bastante divertida, con Devil, que la canta nuestro bajista Aitor. Por primera vez, una canción de Sinsiders que no canta Sardi, cosas de la vida, cuadraje. Luego Brain Dead, con la colaboración de nuestro amigo Francis de los Miaos y nuestra compañera Nuria Morales, para darle un toque femenino ahí a los corillos. Fire Escape, un trallazo en toda la face. Y terminamos con Lice, que tiene una entrada así bastante curiosita, así un poco bluesy, con el ritmo machacón, el tempo metronómico este. También con Francis y Nuria echándonos un cable en los coros. Y ahí también está Edu, que es Edu Rocket, con unos arreglillos de saxo, pero donde realmente se notan sus arreglillos de saxo es en Devil, que no lo he mencionado antes, que ahí empezamos ahí a enloquecer un poquillo con la mezcla, y una parte de instro que tiene hasta un sintetizador, una parte de locurita ahí, el saxo ahí peleándose con las guitarras, nada, muy bien. Bueno, espero no haberme enrollado mucho. Ahí están. La cara, pues también podría ir tema a tema, pero creo que tampoco hace falta. Así que ahí estamos. El nombre es Super Mega Fuck, porque esto es lo que es. Super Mega Fuck en toda la face. Venga, un abrazo. Pues ahí lo tenéis. Lice. Just punto 3, sensaciones de la fiesta Gramola. La fiesta Gramola, pues ni puta idea porque todavía no he estado. Tengo unas sensaciones que no se pueden describir, porque no tengo ni puta idea de lo que esperarme, pero estoy seguro que va a ser una noche mágica, porque es de noche, ¿no? Si es de tarde, sería una tarde mágica. Y si fuera un almuerzo, mágico almuerzo, sería una pasada. Yo, la verdad, no sabía ni dónde estaba Orihuela, pero gracias a Heretic y a Alex Fustenberg, capataz y timonel de las gestiones Heretic, pues voy a conocer un sitio como Orihuela. La H es muda, ¿no? Yo lo digo con J, como jamón. Voy a conocer Orihuela, voy a conocer la Gramola, sensaciones, emociones, y voy a conocer al mundo de Grey. ¡Puah! Esto es increíble. Y yo creo que hablo por mí y por todos mis compañeros. Venga, un saludo, Peña. Están amigos Insiders hablando con vosotros aquí en el garito de Gruay. Nos despedimos de ellos en las secciones de Stripador con este tema llamado Pelfi Girl. Amigos, continuamos con un clásico del garaje. Ellos son The Bolt. Gotta get some. Y esto es Gotta Get Some. Sitting in class, wait for a time to pass. I had some girl and getting mad at the world. And when I'm out for the day, I meet some nice thing on my way. I say, if you're free, come along with me. When I get to go, seven, the feeling comes over me. Gotta get some. On the beach when it's just out of reach, all the girls gather around, you know they're digging my sign. Holding hands in the sand, getting wet, getting tan. I'm so ready to go, my mind's gonna blow. When I get too close and the feeling comes over me, I gotta get some. Seguimos en 1966 con Roger Jones y este It's Been Nice para Columbia. Baby, it's been nice, but now you say we're through. Baby, don't think twice about making me feel blue. You think I'll be sad, but in a few days I'll be glad it's been nice. Oh yeah, one more now, it's been nice. But since you said goodbye, I've been as cold as ice, but I soon start to fly. You think that I'm demoralized, but in fact I'm overnight. It's been nice, oh yeah, it's been nice now. It's been good, yeah. Here we go. But in a few days, I'll be glad it's been nice. Oh yeah, it's been nice. Loving you has been good. But since you say goodbye, I've been as cold as ice now. But I'll soon start to fly. You think that I'm demoralized, but in fact I'm overnight. It's been nice. It's been nice, it's been good. Oh, loving you has been fine. Oh, you were mine, but my time is true. I know loving you. Yeah. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y vamos a La Gramola de Orihuela, viernes 17 de febrero, en directo de esta banda holandesa de hermanos llamada Moon. Una excitante experiencia psicodélica, nos dicen aquí desde la página web de La Gramola, que ya ha recorrido media Europa con el sello inconfundible de todas las bandas holandesas y de las influencias de los años 60. Moon, viernes 17 de febrero en La Gramola de Orihuela. Y como os hemos comentado ya hoy aquí en el programa, el viernes 24 de febrero a partir de las 10 y media de la noche celebramos nuestra 13ª temporada aquí del Garito de Grúa allí en La Gramola de Orihuela con la presentación del nuevo trabajo de los Sin Ceders, que llevan también un nuevo licor llamado Heretic. Ya sabéis, por solo 10 euros tendréis también un regalo que tengo ahí preparado para todos vosotros. Viernes 24, fiesta al Garito de Gruay con Sin Ceders y nuestros amigos de La Gramola, allí en La Gramola de Orihuela. Y un día después, sábado 25 de febrero, estarán Poison Boys en el Tenere Blues de Cox. Banda desde Chicago con grandes influencias de los años 60, 70. Bandas como Stooges, New York Dolls, Flaming Groovies son, bueno, sus bandas de cabecera. Tocan tocando Poison Boys, sábado 25 de febrero a partir de las 10:30 de la noche en el TNT Blues de Cox. Y nosotros seguimos con otro clásico del garaje. Estamos así, clasudos, The Cynics, Girl, You Are On My Mind. Bueno amigos, si nos quedan unos minutos, vamos a aprovechar también para despedirnos de vosotros escuchando una versión de este doble LP del sello Family Spree Recordings, bandas que se han versionado ellos mismos, que han editado en este gran sello. Pues nos despedimos con los Insiders, teloneando al gran Freddy DiLevi con este tema llamado Dust Green Eyes. ¡Aquí está! Yeah. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros, recordar Vega Baja Radio, El Garito de Grúa y La Gramola en Orihuela os presentan el directo de Sinciders el 24 de febrero en esa mítica sala de la Vega Baja, La Gramola de Orihuela. Fiesta decimotercera temporada del Garito de Grúa. Ya saludar a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Estanda de Ratia y de Radio Lux. Ya sabéis, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde aquí en www.vegabajaradio.com y sábado y lunes a las 12 del mediodía en la web de la emisora de Vega Baja Radio también. Y para escucharnos donde queráis y cuando queráis, estamos en esa aplicación llamada iVoox, como podcast de Vega Baja Radio. Ahí están todos los programas de esta emisora. Vega Baja Radio, amigos. Pues lo dicho, nos vemos el viernes 24 de febrero en La Gramola de Orihuela. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it to me. Oh, turn me up.